Hay algo que me vuelve loco, que no puedo comprender. En el brillo de tus ojos, algo como no sé qué. Hay algo que poquito a poco va enamorándome. Yo que apenas te conozco, me siento tan bien. Hay algo en tu sonrisa que inunda mi corazón, mi corazón. Hay algo cuando me miras que me llena de fe, de ilusión. Hay algo en ti que me hace sentir, que enciende mi vida con una emoción. Hay algo en ti que me hace feliz, que todo ilumina, un rayo de sol. Algo en ti. Hay algo que a través del tiempo sigue enamorándome, aunque aún no lo comprendo, me siento tan bien. Hay algo en tu sonrisa que inunda mi corazón, mi corazón. Hay algo cuando me miras que me llena de fe, de ilusión. Hay algo en ti que me hace sentir y enciende mi